Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora a la que me escuchéis. Yo soy Gracia Hernández y bueno, hoy os traigo una cover porque no sabía qué traeros. Y nada, espero que os guste. La canción es Limón y Sal de Julieta Venegas. Y la voy a tocar con el ukelele porque ya que me lo compré, habrá que utilizarlo. Y nada, espero que la disfrutéis. Seguro de lo que sientes.